Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. The door is open to my heart, and I've been hoping that you won't be the one to struggle with the key. We got lots of time to get together if we try. Hola, muy buenas, muy buenas. Bienvenidos todos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrega, a una nueva dosis rockera desde la ruleta rusa Radio Rock. Aquí estamos de vuelta, Santiago saluda desde el micro y os invita a todos a estar con nosotros este rato que tenemos, esta hora, hora y cuarto, hora y veinte, hora y media, a veces un poquito más, también a veces un poquito menos, de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Bienvenidos todos, Si nos escucháis principalmente a través de nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com, y bueno, si lo hacéis también desde otras diferentes fuentes, tanto offline como online, bueno, pues eso, bienvenidos todos también, ¿no?, a esta ruleta rusa del rock, prestos y dispuestos todos a disfrutar de este programa, que creo que es el número 43 o 44, ya me acuerdo, creo que es el 44 de esta temporada 2020. Y bueno, pues como ya sabéis, abrimos normalmente con un álbum clásico de rock. Y esta semana, bueno, curiosamente, la semana pasada cerramos, o al menos escuchamos dentro del programa de la semana pasada, pues una de las, o recordamos, es verdad, estaba ahí tirando memoria, lo podía tener en las notas, pero bueno, no se fía de su memoria, que a veces falla más de lo debido. El caso es que sí, que la semana pasada, en la entrega anterior de la ruleta rusa, escuchamos aquel Greendale de Neil Young junto a sus Crazy Horse, un álbum publicado en el año 2003, un estupendo trabajo que recordábamos. Y como digo, curiosamente, abrimos con Grandpa Neil otra vez, ya sabéis que su trabajo nos encanta, y abrimos con, bueno, pues con casi una novedad, o sí, digamos que es una novedad, aunque este Homegram es un álbum de esos perdidos de Neil Young que grabó en su momento y que no se publicaron, y que fue grabado en el año 1974, bueno, en el periodo 74-75, un periodo, como ya sabéis los que conocéis la trayectoria de Neil Young, bastante turbulento, en el que, bueno, pues la vida personal de Neil Young, entre la pérdida de amigos debido al uso y abuso de las drogas, su relación con la actriz Carrie Snodgrass, que, bueno, pues se fue deteriorando durante esos años, ¿no? Bueno, pues todas esas experiencias fueron plasmadas en álbumes muy, muy, muy maduros, estupendos, maravillosos, pero duros, ¿no? Muy negros, ¿no? Fundamentalmente en esa maravilla que es On the Beach, que es para mi gusto uno de mis álbumes favoritos de Neil Young, y aquel Tonight is the Night, ¿no?, maravilloso también, que también es un álbum súper súper negro y que refleja pues todas esas experiencias por las que estaba pasando el bueno de Neil Young en aquellos momentos, ¿no? Y luego, bueno, pues encontramos ese también en esa época, ese Suma, que es otro maravilloso álbum y que es un poco ya la salida a ver un poco la luz, ¿no? En fin, pues entre todas estas experiencias, todos estos álbumes y también, pues bueno, pues toda esta casi febril, ¿no?, producción de escribir música de Neil Young en esta época, ¿no?, pues se grabó, se creó este Homegram, este estupendo Homegram, que era un álbum más en la línea del Harvest, más tranquilo, más acústico, más centrado, no tanto en el rock, pero sí en esa mirada más country, más folk, que también le gusta tanto exportar a Neil Young, ¿no? Y al final este álbum, este Homegram, se quedó en las estanterías, nunca se publicó debido a diversas historias. Y bueno, pues durante todos los años hemos ido escuchando, ¿no?, sobre este Homegram que está ahí. Hemos recibido ediciones que prometían ser el definitivo Homegram, etcétera. Yo tengo por ahí una que no tiene exactamente el mismo material, pero bueno, este año 2020 se ha publicado de manera definitiva y con la autorización, ¿no?, y la aprobación de Grandpa Neil se ha publicado este estupendo Homegram, como digo, que bueno, fue escrito en el año 1975, grabado en el 75, entre el 74 y el 75, pero que como está publicado este año 2020, pues supone el álbum número 40, nada menos, del grandísimo y maravilloso Neil Young. Homegrown, bueno, qué maravilla, en fin, es una delicia, sí, abrir de tranquis el programa, la verdad es que a mí me encanta, no sé a vosotros, pero a mí me encanta. Y bueno, pues hemos abierto escuchando ese estupendo Separate Ways y vamos a escuchar dos cortes más, me apetece escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar el estupendo Little Wind, que es una canción que luego hemos escuchado insertada en otro álbum de Neil Young, un álbum posterior, en aquel estupendo Hawks and Doves, también otro álbum muy country, y que es un álbum que a mí me encanta, y mira que a mí el country pues me deja súper frío, ¿no? Pero la verdad es que estamos hablando de Neil Young, ¿no? Y es, bueno, pues eso, este Little Wind que vamos a escuchar estaba publicado, se publicó por primera vez en ese Hawks and Doves, que es un álbum del 77, creo, 78. Y luego escucharemos otro corte también, vamos a escuchar dos más, escucharemos el estupendo White Line. Bueno, pues ahí está esta maravilla con la que hemos abierto el redescubrimiento, ¿no? Y la publicación de este por fin álbum perdido de Neil Young, grabado entre el 74 y el 75, este Home Ground, publicado este año 2020. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Friends call her Little Wing, but she flies rings around them all. She comes to town when the children sing and leaves them feathers if they fall. She leaves her feathers if they fall. Summer turns to fall. Don't you know, some people say the winter is the best time of them all. Winter is the best of all. Slide. It seemed like such a long, easy ride. I was adrift on a river of pride. Feels like a railroad. I pull the whole load behind me. That old white line is a friend of mine, and it's good time. Been making right. that I know, but the daylight will soon be breaking, breaking. No one around. said, across the sea the wind whipped the hearts of many men, and the whole world changed again. Many good men were panicking. Bueno, seguimos con buen rock, en este caso contemporáneo, novedades, ¿no? En fin, aunque lo que hemos escuchado del gran Neil Young para abrir esta ruleta rusa de esta semana también era una novedad, como os decíamos, ¿no? A pesar de ser una grabación rescatada del 74 al 75, pero en fin, esto sí, lo que ya estamos escuchando es una novedad. Se trata de una banda que hemos descubierto hace bien poquito, una banda de rock con, bueno, pues como a nosotros nos gusta siempre, con multitud de otras hierbas musicales rockeras, evidentemente, en su música. Se trata de los norteamericanos 111 Heavy, una banda, pues eso, semi desconocida, pero que si vais a su, por ejemplo, Bandcamp, tiene multitud de seguidores. Una banda, bueno, que tiene muchísimo talento bajo mi punto de vista, al menos lo que yo he escuchado. La banda, en el 2019, en el pasado 2019, publicaron este Desire Path, que es así como se llama el álbum, y hasta la fecha parece ser que es el único trabajo de la banda, porque yo no he encontrado ni después, este año 2020 no han publicado, y anteriores a este Desire Path creo que tampoco han publicado nada. Así que bueno, pues en fin, estamos escuchando el único trabajo de los norteamericanos 111 Heavy, trabajo que merece la pena, y esperamos que, bueno, pues igual después de todo este rollo de la pandemia, pues cuando cobremos o recobremos cierta normalidad, pues venga un nuevo trabajo de esta estupenda banda, los norteamericanos 111 Heavy. Tienen su Bandcamp, como os decíamos, que es 111heavybip.bandcamp.com. 111heavybip, así, bip.bandcamp.com. Y allí podéis escuchar y comprar ya el vinilo, el CD, en digital, este estupendo Desire Path. Bueno, pues nada, vamos a escuchar otro corte de este Desire Path de los 111 Heavy. Habíamos escuchado Chicken Shit y vamos a escuchar Hot Potato Soup. Thank you. pierdo al pensar. Y no sé lo que quiero, pero ya lo veo y no quiero más. Y no sé si el destino me saca la cosa que quiero arreglar. Y no sé si la vida me evita, me estorba, me deja pasar. Ya donde sea iré. Que no pueda dejar atrás. Y no pienso en el tiempo que tanto he perdido por solucionar. Y no quiero afrontarlo, me saltan los años y me pierdo en el bar. Ya donde sea iré. Ya donde sea iré. Y esto que estamos escuchando por abajo y que del que ya hemos escuchado también un corte como adelanto, como solemos hacer, es el nuevo trabajo de los tinerfeños Los Cadelzo, una banda que la verdad es que hemos conocido entre el año pasado y este año aquí en la redacción de La Ruleta Rusa y bueno, pues nos ha robado el corazón. Los Cadelzo nos han robado el corazón desde aquel su primer EP que escuchamos en su momento, aquel EP que se llamaba como la propia banda, Los Cadelzo, y es que tuvimos la oportunidad en su momento de escucharlo aquí en La Ruleta Rusa y la verdad es que, en fin, Los Cadelzo, los tinerfeñeros Cadelzo acaban de publicar este 2020, a finales de octubre, este estupendo En los caminos perdidos, que confirma un poco lo que ya se veía en el EP de la banda, ¿no? Una banda estupenda que me encanta, que me recuerda, me trae muchísimos recuerdos musicales de muchísimos aromas de los 80, pero con muchísimas cosas de los 90 y de nuestros días también, ¿no? Así que, en fin, una banda muy rica, el vocalista está estupendo, en fin, me gusta traer bandas de rock nacional que nos gustan, ¿no? Porque no solemos traer muchas, porque tengo que decirlo que muchas de las cosas que nos llegan de nuestro rock, del rock que se hace en España, algunas muy buenas, muy buenas. Hay otras, por ejemplo, me mandan muchísimas bandas. Somos un programa de rock, ¿no? Y nos mandan muchísimas bandas de metal. No somos metaleros, somos puramente rockeros, ¿no? Así que lo siento por esas bandas de metal. Algunas que suenan muy bien, pero no es nuestro rollo. Mi rollo es el rock, como se cantaba, ¿no? Y como digo, pues bueno, cuando encontramos una banda que las hemos traído aquí ya, ¿no? De nuestro rock, de nuestro entorno más cercano, y que suena tan bien como los tinerfeños Los Cadelzo, pues para nosotros la verdad que es una alegría, una alegría estupenda. Bueno, pues eso, como os decía, los tinerfeños Los Cadelzo, que han publicado este 2020, hace nada, en octubre, a finales de octubre, este estupendo, En los caminos perdidos. Tenéis la web de Los Cadelzo, que es loscadelzo.com. Allí tenéis enlaces de YouTube y varios enlaces donde, bueno, pues en fin, tenéis más información sobre lo grabado y sobre la banda. Y también tenéis su Facebook, que es facebook.com/los-cadelzo. Bueno, si lo buscáis como Los Cadelzo, con este nombre tan bonito y tan personal, ¿no? Seguro que los encontráis. Bueno, pues en fin, una maravilla, como digo, presentaros el nuevo trabajo de los tinerfeños Los Cadelzo, En los caminos perdidos, del que ya hemos escuchado el corte que se llama Me dejo llevar, y vamos a escuchar Parar y mover. Buena vida, no soy nada. Si me muerdo, sueño de ladrón. Si me quedo quieto, ¿qué le voy a hacer? Mándame del cielo lo que quiero ver. Ve despacio, que no hay prisa. Llegas tarde, sombra de balcón. Si me voy volando, ¿qué le voy a hacer? Mándame del cielo lo que quiero ver. Parar y no ver. Parar y mover. Parar y no ver. Parar y mover. Realidad, en la sombra fría de un perdedor. Si me sale solo, ¿qué le voy a hacer? Si me sale algo, cena de papel. Pero míralo, ¿qué vamos a hacer con él? Bájame del cielo lo que quiera ver.

Bueno, y seguro que muchos de vosotros habéis reconocido a nuestros siguientes invitados, una banda que nos encanta y que, bueno, teníamos bastante ganas de traerla. Creo que no la hemos traído nunca aquí a la ruleta rusa y me suena raro, claro, se quedan tantas ahí en el tintero, pero me suena rarísimo que no hayamos escuchado con vosotros aquí en la ruleta rusa los Mondo Generator. Ya sabéis, una banda estupendísima que vino después de los Q's, una de las grandes bandas de la historia del rock de finales de siglo, ¿no? Fue la banda fundadora de ese sonido que se ha llamado Pound Desert, o bueno, del Stoner Rock, ¿no? Banda que tenía nombres entre sus filas que son hoy en día, pues, piezas fundamentales de nuestro rock, ¿no? Como Bram Bjork, como Josh Homme, como Nick Olivieri. Y en fin, bueno, pues de este último, después de acabar con la aventura de Q's, pues decidió Nick Olivieri embarcarse en una banda, en un proyecto que él comandara, ¿no? Un proyecto en el que, bueno, pues a lo largo de toda de toda su trayectoria le han ido ayudando o se han ido incorporando miembros, pues miembros también, miembros fundadores de los Q's, ¿no? Bueno, pues en el año 97 Nick Olivieri, decide formar los Mondo Generator. Y bueno, pues en fin, desde entonces siguen entregándonos estupendas grabaciones llenas de buenísimo rock, con, en fin, eso, combinaciones de momentos de más Q's, digamos, ¿no? Más estoneros, más hard rockeros. También hay momentos así como más acústicos, ¿no? Y en fin, bueno, pues una banda bastante interesante, ¿no? Que comenzó su andadura con la publicación en el 2000 de aquel Cocaine Rodeo, y cuyo último trabajo ha sido publicado este 2020. Bueno, este 2020 tiene en concreto dos, tienen Shooter's Bible y Fuck It, así es como se llama el último trabajo de los Mondo Generator. El caso es que, bueno, para recordarlos, nosotros estamos escuchando el estupendo Dead Planet, que es el tercer trabajo de la banda, álbum publicado en el año 2006, y que, bueno, pues en fin, suena, como estáis escuchando, absoluta maravilla. Se me olvidó también decir que Nick Olivieri es miembro fundador de esa estupenda banda que son los Queens of the Stone Age, cuyo líder es Josh Homme, como digo, también compañero de aventuras de Nick Olivieri en los Q's. Bueno, en este The Planet encontramos a Nick Olivieri al bajo y a las voces principales, a Ian Flannon Taylor a las guitarras y voces de acompañamiento, al guitarrista Spat y al batería Ernie Longoria, ¿no? Y como artistas invitados encontramos a Ben Perrier, a Ben Thomas, a Mark Diamond, a Black Dahlia, a Matthias Schneeberger, Harley Spider, David Kachin, Molly McGuire, Horst Wright y Alfredo Hernández. Algunos de ellos nombres que nos suenan, pues, de toda esta escena palm rockera, stoner rockera, o como queráis llamarla. Bueno, pues eso, estamos escuchando este Dead Planet, tercer trabajo de los Mondo Generator, del bajista vocalista Nick Olivieri. Ya habíamos escuchado el corte que se llama Lie Detector y vamos a escuchar Like a Bomb. Take it! Sorry, no, you can't take! Let

Bueno, y cambiamos completamente de registro para despedir este número, esta entrega de la ruleta rusa de esta semana, con un poquito de rock progresivo, con ciertas pinceladas de crossover, de la mano de los británicos Grenfell, que es así como se llaman esta estupenda banda, que ya hemos escuchado aquí en la ruleta rusa, y que, en fin, bueno, pues su trabajo la verdad es que nos llama la atención. Son una banda de Norwich, como os decía, Inglaterra, británicos, y firman en el año 2019 este Sum of Erda, que es así como se llama el último trabajo o nuevo hasta la fecha de los británicos Grenfell, una banda que son fundamentalmente el cuarteto formado el cuarteto formado por James Barnes a las guitarras eléctricas y acústicas, Ollie Snell a las guitarras eléctricas, acústicas y otras guitarras, Robin G. Breeze al bajo, piano, Hammond y teclados, y Joe Burns a la batería, percusiones, piano y también teclados. Y como músicos adicionales en este Sum of Erda encontramos a el flautista y clarinetista Rob Mild, el percusionista y, bueno, pues efectos electrónicos David Boyce, el violín de Callum McKimmy y el vibráfono de Dan Ball. Música muy rica, con muchas texturas, bueno, pues de la mano de los británicos Grenfell, con este, como os decía, su último trabajo hasta la fecha del 2019, Sum of Erda. Si queréis escucharlo, tenéis su Bandcamp, que es grenfell.bandcamp.com, donde encontraréis este Sum of Erda y otros trabajos de la banda estupendísimos. Así que, bueno, pues ya habíamos escuchado de adelanto el corte que se llama Eventide, y vamos a escuchar, para cerrar esta ruleta rusa, Night's First Light, que es así como se llama el título con el que vamos a cerrar esta ruleta rusa del rock de esta semana, antes de dejaros con ese trabajo, con el trabajo de los Grenfell, los británicos Grenfell. Deciros, como siempre, que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, que podéis seguirnos y suscribiros a estos episodios a través de los diferentes servicios principales de streaming de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, Stitcher, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, o, bueno, poneros en contacto con nosotros a través de Facebook, Twitter o Instagram. Por ahí estamos. Y también, si queréis o preferís utilizar el correo electrónico, podéis escribirnos a nuestro correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, bueno, pues, en fin, dicho esto, vamos a cerrar este número de la ruleta rusa con los británicos Grenfell, como os decía, con su último trabajo nuevo hasta la fecha, publicado en el 2019, este estupendo Sum of Erda que ya estamos escuchando, y cerramos con ese Night First Light. Nosotros nos escuchamos en la próxima edición de la ruleta rusa, que será la semana que viene, y hasta entonces, sed buenos, mucho, mucho ánimo, portaros bien, y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego, adiós, adiós, adiós.